cuestión con el director del evento, justamente con Juan Pablo Monte del Pare. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, te saluda Sofía y Nicolás desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buenos días, qué gusto saludarlos a una radio tan interesante, tan querida. La verdad que muy contento, ya en la previa, en la recta final de lo que va a ser esta tercera edición de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro en Balcheta, que para que entiendan, es un evento que se hace cada 2 años, ¿no? Nosotros venimos trabajando ya hace 2 años con la convocatoria, se convocó a nivel internacional proyectos, en septiembre del año pasado se cerró la convocatoria, seleccionaron los proyectos, y se articuló con muchísimas embajadas para que artistas de diferentes países puedan venir a Río Negro, a Balcheta, a desarrollar sus obras. ¿Qué tipo de obras son? Como para entender qué es lo interesante y lo particular que tiene esta Bienal a otras, es que nosotros seleccionamos proyectos de obra. Entonces el artista no llega con una obra y la expone. El artista llega con una idea, con un proyecto, lo vinculamos con la comunidad, con diferentes grupos de escuelas, grupos de adultos mayores, de jóvenes, y con ellos desarrollan una obra. Es un proyecto de arte y comunidad. Entonces, durante los días de la Bienal, entre el 12 de marzo y el 21 de marzo, los artistas se toman la calle, las plazas, los espacios públicos y naturales, generando estos proyectos de obras que al cabo de los días finales de la Bienal vamos a materializar en un performance, en una instalación artística, en un mural, en diferentes disciplinas artísticas. Estos proyectos se van a ir visualizando. Y lo interesante es esto, que el artista no está solo, sino que trabaja necesariamente con la comunidad. Es un evento muy divertido, muy lindo, el que quiera venir de otra ciudad a pasear, son eventos familiares donde pueden participar también de estos procesos artísticos, ser artistas por unos días y proyectar las creatividades en el espacio público de esta ciudad. Y algunas obras van a ser efímeras, pero otras que quedan, ya quedan y pasan a ser patrimonio de Balcheta y de la provincia de Río Negro, ¿no? Bien, ¿qué tipo de experiencia se va a poder vivir dentro de esta Bienal? Porque entiendo que también hay talleres, ¿no? Sí, tenemos talleres para infancias, para juventudes, para adultos mayores, desde talleres de cómo crear un recetario de los sabores de Balcheta, hasta talleres de profesionalización de la música y cómo crear tu home studio, tu lugar para grabar y producir tu música en tu casa. Tenés talleres de paleoarte, de cómics, de serigrafía, pensando en lo laboral también. Tenés conversatorios sobre simbología en el tejido, ¿no? En tan importante, no solo en Balcheta, sino en la provincia, como elemento patrimonial de nuestra provincia. Pero también en las noches vas a tener cine, vas a tener teatro, vas a tener magia, recitales de rock. Y el cierre, y esto es una bienal muy particular de arte contemporáneo, donde en el cierre vamos a contar con una feria de artesanos, de emprendedores, pero también un baile popular, entrega de reconocimientos a los artistas. En realidad es una fiesta del arte, tomando las calles y junto a los habitantes como protagonistas. No tenemos una mirada contemplativa donde alguien va a ver una obra, sino que nos involucramos todos en los procesos y en la producción de una obra, que eso es lo lindo. Bien, Juan, estaba repasando un poco, bueno, el eje, ¿no? El lema de este año, Patrimonios Imaginarios, Mundos Posibles, y teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? De que es internacional, consultarte un poco cómo se mezcla eso del patrimonio, de pensarnos también en el territorio rionegrino, artistas que vienen desde otros países. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja? Sí, el eje curatorial que definimos para esta edición de la Bienal fue Patrimonios Imaginarios, Mundos Posibles, entendiendo que los patrimonios no son solamente estáticos, ¿no? Sino que se van produciendo, y en un mundo multipolar, en un mundo donde hay cruces constantes de símbolos y de identidades, también aparecen las miradas del otro en una mirada tradicional y empiezan a convivir. Y lo que invitamos es a imaginar nuevos patrimonios, a imaginar un mundo mejor, un mundo posible, pensando en las infancias, en las juventudes, que es el camino que queremos construir. Y la mirada diversa que pueden tener artistas de diferentes países, como Azerbaiyán, Brasil, Canadá, Inglaterra, Ecuador, esa mirada externa a nosotros también la ponemos en crítica y en cuestionamiento con nosotros mismos. Es una mirada bastante dinámica y de a veces el otro nos crea un reflejo de nuestras culturas, de nuestras identidades, o ve cosas en nosotros que por ahí no las estamos viendo. Esto es un proyecto, la verdad, que con mucho trabajo que venimos haciendo desde la Municipalidad de Balcheta y la Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro, pero también donde involucramos a diferentes embajadas que permitieron que artistas de diferentes países puedan estar acá con una gestión, un caminito de hormiga, pero bueno, eso permite que diferentes organismos internacionales puedan cubrir los costos de los artistas que vienen de otros países hasta Río Negro y hasta Balcheta, y posiciona a la provincia de Río Negro en la discusión del arte contemporáneo con una forma particular de entender el arte, y eso hace que en diferentes lugares se esté hablando de la Bienal de Río Negro, esto que está sucediendo en Balcheta. Hace un mes atrás en Francia estaban hablando tres artistas que iban a van a participar ahora desde el jueves aquí en Balcheta. Uh-huh. Se encontraron en Francia en un festival internacional hablando de que iban a estar en Balcheta, en Río Negro. Estamos posicionando a la provincia y generando un diálogo entre los artistas locales de Río Negro con los artistas internacionales, generándole esas ventanas para que ellos también puedan salir de la provincia, ¿no? Y no nosotros ir a Buenos Aires para ver arte, sino ver, producir y pensar el arte en nuestro territorio. Bien. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad, más allá, por supuesto, de la localidad de Balcheta, que seguramente va a estar participando y mucho, sino, bueno, todos aquellos que se quieran acercar, aprovechar a conocer también, para quienes no conocen esta localidad de nuestra provincia, a partir de este jueves, entonces. Sí, desde el jueves 12 a las 18 horas en el Paseo de la Glorieta, por entrada, la tercera Bienal Internacional de Arte de Río Negro, y bueno, durante toda la semana pueden venir, pasear, comer, compartir, es una fiesta del arte y del encuentro que nada, los invitamos a que puedan estar aquí, y el encontrarse es un acto político necesario hoy en tiempos tan tan duros, así que para eso estamos aquí desde la Bienal, generando estos encuentros y estos cruces de diálogos a partir del arte como excusa. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Bueno, Juan Pablo Montelpar, entonces, sí, es director de Arte y de Comunidad de la provincia de Río Negro, del área, por supuesto, sí, de la Secretaría de Cultura, y también es director, ¿no?, de